La región Caribe va para adelante con Juan Manuel, presidente. Queremos un país más equitativo con todas sus regiones. Como presidente, impulsaré el Fondo de Compensación Regional para ponerle fin a las desigualdades. El sueño del Caribe es ya. Juan Manuel, mi gente te quiere de presidente.